que está azotando, es una rasquiña la que está azotando. Y si no se cuida, compa, se sigue rascando. Y si no se cuida, compa, se sigue rascando. Como es tan gustosa esa rasquiñita, como es tan gustosa esa rasquiñita. Se duerme con ella, compa, con la sabrosita. Se duerme con ella, compa, con la sabrosita. Solo se forma el uñero, dándole a la sabrosita. Niño, mujer y abuelo, se juntan la pomadita. Se aplican tripa y cangrejo, para aliviar la sabrosita. Mis hijos también cayeron, y me llama mi abuelita. Ey, nieto, ráscame aquí, ey, nieto, ráscame acá. Ay, ráscame, me maldita, por aquí, mi hijito lindo. Ay, junto de la paleta, hueso el espinazo, rascame con la chancleta, ay que tú me haces pedazos, ay Dios mío que baña esta, esto que nos está soltando, Dios mío que la sabrosita, que a todos nos está picando.